El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara tristes, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Hemos dicho con el Salmo: misericordia, Señor, hemos pecado. Cuando uno lo dice de corazón, cuando uno lo canta, lo dice, lo piensa, de verdad, ¿qué pasa en el alma? ¿Qué pasa psicológicamente en una persona que de verdad dice: misericordia, Señor, hemos pecado, he pecado? Es como que se somete, como que se pone bajo el poder de Dios, es como que reconoce su ser de criatura, deja de ser su pequeño Dios para uno mismo, deja de su orgullo, su amor propio, y como que se somete, baja la cabeza, se pone humilde delante de Dios. Esa actitud es muy importante, eso es una actitud de humildad interna que tenemos que tener hacia Dios y hacia los demás también, ¿verdad? Y es la actitud que ojalá todos nosotros tengamos en el momento que se separe el alma del cuerpo, el momento en que Dios nos llame, tengamos esa actitud de reconocer al Creador, de sabernos criaturas limitadas, imperfectas y llenos de pecado y miseria, pero que confiamos en Dios. Esa es la actitud de quien puede entrar en la vida eterna, no otro, no el que no tiene esta sensación de sentirse dependiente de Dios, no el que no se sabe dependiente de Dios. Eso entonces es muy importante. Hoy empezamos este tiempo de conversión. Todo lo que podamos hacer en este tiempo de Cuaresma, ayunos, penitencia, todo lo que ustedes imaginan que podemos hacer, limosna, dejar todos los bienes, no sirve para nada si no hay dos cosas: la humildad de la que estoy hablando y un verdadero acto de amor. Es decir, que para que haya un verdadero acto de amor supone la humildad. un abajarse, no solo respecto de Dios, sino también de todas las criaturas, de todos los hombres. No rebajarse con respecto a las criaturas que no son hombres, ¿verdad? Sino rebajarse ante los demás. Dice, hay una frase de San Pablo: me amó y se entregó por mí. Este es el tiempo de Cuaresma. Vamos a poner la ceniza. La ceniza nos va a recordar que vamos a morir. La ceniza tiene que darnos a nosotros el sentido de la vida, nos tiene que refrescar el fin, para qué estamos viviendo. Porque esto de la ceniza es una gran realidad. Lo de la ceniza no es algo superfluo, es una gran realidad. Ceniza vamos a hacer. Ceniza en el cuerpo, ¿verdad? El alma no muere. Pero esta realidad nos pone delante de Dios y nos hace pensar para qué estamos viviendo. Es un hacer un alto a la vida, reparar nuestros pecados y reparar por los pecados de los demás. Y preparar el alma para que Dios pueda vivir en nosotros. ¿Me amó? ¿Por qué? Porque me amó y se entregó por mí. Ante todo me amó. Dios me amó, Cristo me amó. Pero el amor de Jesús es un amor eterno, constante e infinito. Es distinto de nuestro amor. Nos ha amado con un corazón divino, pero también humano a la vez. Amor humano, divino, perfectamente humano, aunque a la medida divina, con la medida del amor divino. Un amor lleno de fuerza y de delicadeza, tiernísimo e incesante, amándonos nos hace crecer, nos devuelve la dignidad y la esperanza. Todos los que se acercan a Jesús con sencillo corazón, de verdad arrepentidos, salen transformados por su amor. Y el amor de Cristo se hace amistad, no es un amor solo como creador. Es un amor de amistad. Ya no llamo siervo, sino que los llamo amigos. Si hacen lo que yo les mando, son mis amigos. Es decir, que llega a una identificación contigo, con el hombre. Llega Cristo a identificarse y a hacerse uno, a fusionarse con cada uno de ustedes. Se hace Dios uno en Cristo. Uno, cosa que no pasa con el amor de una madre, que la madre no puede meterse dentro del alma y del ser de su hijo, no puede, y su hijo tampoco dentro del ser de la mamá, dentro de su pancita, de su corazón, no hay problema, comerá lo que ella come, pero no se puede meter dentro de su ser, dentro del mismo ser de ella, es imposible. Tampoco los esposos pueden tener esa intimidad de estar uno en el ser del otro. No se puede eso. En cambio, Cristo sí lo puede hacer y lo ofrece y lo quiere. Ese es el amor de Cristo. Me amó y se entregó libremente por mí. Sufrió y murió libremente por nosotros. Habría que ver nosotros si pudiéramos elegir entre amar a Dios con un amor sin esfuerzo y amarlo con un amor de sufrimiento como Él nos ha amado. ¿Qué elegiríamos nosotros? ¿Qué elegiríamos nosotros? Él eligió libremente, pudiéndonos salvar de otra manera, eligió el sufrimiento, que es el sello inconfundible del amor. Y nos amó libremente, no por casualidad, tampoco por necesidad, porque Él no necesitaba hacer lo que hizo, ni por fuerzas oscuras o razones raras, sino por puro amor. El amor de Dios al hombre hunde sus raíces en la eternidad. No tiene comienzo. Él nos ha amado siempre. Nosotros no le conocíamos porque no existíamos. De hecho, aunque existamos, no tenemos un conocimiento pleno de Él. Pero Él sí tiene un pleno conocimiento de nosotros desde toda la eternidad, amándonos y esperando el momento de nuestra aparición. para incorporarnos al ser de Dios por toda la eternidad. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. No sabe otra cosa que amar a Dios. No sabe de otra cosa, porque Él es eso. No tiene otro interés. Nosotros no podemos darle un bien a Dios. No podemos hacerle un bien a Dios. ¿Cómo le vamos a hacer un bien? Si él es el bien, tiene todos los bienes, ¿qué bien le puedo hacer yo? ¿Qué bien le falta que yo le puedo dar? Si le faltara algo que yo tendría que darle, no sería Dios. Entonces, ¿qué le puedo? Entonces no es. Él no muere por mí para que yo le dé algo porque Él necesita algo de mí. No necesita nada. Él muere por mí o por ustedes y cada uno de ustedes por puro amor. Y cuando nos pide algo, es por nosotros, como cuando una madre le pide a su hijo levantarse para ir a la escuela. No lo está haciendo porque el hijo le haga un favor a la mamá, sino que es por el bien del hijo. Y aquí con mucha más razón, porque el hijo sí podría hacerle un bien a la mamá, porque la mamá no tiene el sumo bien, ni es el sumo bien. En cambio, Dios, nada le podemos dar que Él no tenga. Tenemos que entender entonces que cuando Dios hace las cosas, cuando tenemos sufrimientos, penas, dificultades de la vida, no es porque Dios necesita tus sufrimientos. Tú los necesitas, no Él. Tú necesitas purificar tus pecados. Tú necesitas pasar por lo que pasas. Él no. Y no haces eso porque Él lo necesite. Si tú se lo ofreces, es por ti también. Todo es por ti. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. Es la prueba suprema de ese amor. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, hasta el exceso, es decir, hasta los últimos límites de su amor. El amor no es solamente buscar el bien de la persona amada, que eso ya es muchísimo, es la esencia del amor, sino que sufrir por la persona amada es más perfecto. Pero mucho más perfecto es sufrir y buscar el bien de la persona que te odia, te rechaza y te persigue, tus enemigos. Eso es más perfecto. Porque cuando Cristo murió por mí, o por ustedes, o por todos los hombres, éramos enemigos. Porque nacimos pecadores, nacimos separados del amor de Dios. Y Él no murió por sus amigos, murió por sus enemigos. Porque murió por, excepto la Santísima Virgen, que jamás fue enemiga de Dios, porque ella no tuvo pecado original. Tampoco la humanidad de Jesús, Jesús como hombre tampoco. Pero todo lo demás, sí. Todos los demás hemos muerto habiendo sido enemistados con Dios. Entonces, para que pensemos, uno dice, ¿qué tenemos que hacer en esta cuaresma? Esta frase, creo yo, del apóstol San Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Es una frase hermosísima, Gálatas 2:20. Me amó y se entregó por mí. Y ojalá pudiéramos nosotros, al finalizar nuestra cuaresma, decir aquella poesía tan linda del siglo XVI que muestra un corazón enamorado. Dice, no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Y si al finalizar la cuaresma la hacemos bien, el trido pascual, bien hecho, ¿qué nos dirá el Señor en la Pascua? Levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí, porque eres hermosa ahora. Porque ha pasado el invierno, te has purificado en la cuaresma. Las lluvias han cesado y se han ido. Brotan flores en la vega. Llega el tiempo de la poda. En este día santísimo de la muerte de Cristo, un soplo de alegría levanta al mundo. Un soplo de alegría. Esto es del Cantar de los Cantares, ¿verdad? Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven a mí, porque ha pasado el invierno, la lluvia han cesado y se han ido, brotan las flores en la vega, llega el tiempo de la poda. Entonces vamos a dejar que Dios nos pode, vamos a hacer, poner nuestro corazón a disposición de Dios, que es mucho más que la ceniza. La ceniza me prepara a lo que viene después. No es que yo recibo ceniza y vuelvo en Pascua, la ceniza me dispone en el corazón para vivir una santa cuaresma. Privémonos de música innecesaria, de fiestas en la cuaresma, de carnavales, de cosas innecesarias. Tratemos de pensar que Cristo ha muerto por nosotros, que hay alguien que está sufriendo por mí. El mundo está despreciando al amado, al amor. No nos unamos a esa fiesta mundana que hablan de cuaresma y Semana Santa como una fiesta puramente del mundo. Le roban todo a Cristo, le roban hasta las fiestas, hasta la Navidad, la Semana Santa, la Pascua, le roban todo, le vacían el contenido y lo presentan como una mentira, una fiesta vacía de contenido, que no es posible eso. Nosotros como católicos no tenemos que festejar como el mundo festeja, nada de fiestas. En la cuaresma no, privémonos también un poco del televisor, un poco del celular, un poco de las fiestas, de las salidas, un poco. Hagamos de verdad un tiempo de oración y penitencia, porque puede ser la última cuaresma de nuestra vida. Que así sea.